loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. ¿Qué tal, Quique? Aquí estamos, en el nuevo podcast. Me encuentro de puta madre con este subidón que me proporciona esta canción. Tom Jones, desde aquí un saludo a Tom Jones. Y que sepa, bueno, que lo sentimos violar los derechos de su propiedad intelectual, ¿vale? Pero es que lo nuestro es violar. Nos gusta violar mujeres, niñas, niños y derechos de propiedad intelectual sobre todo. Claro, el caso es violar. Bueno, tío, El caso es violar. Esto no te lo esperabas tú, esta no, entrada, que tiene preparada. La verdad que no, cabrón. Baja esto, tío. Se me quedó. Que no se oye. Si no se te oye, tú gritas. Claro, claro. Oye, tío, qué subido me da esta canción cada vez que la oigo, ¿eh? Claro, ¿qué te da? Te da buen rollo, te da que puedes todo, que te vuelves todopoderoso, que puedes hacer cualquier cosa, que vas a tener suerte. Efectivamente, porque de eso trata hoy el tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? No me digas, de verdad. ¿De qué? A que acabo de sorprenderte, a que no lo sabía. More, vamos a hablar. No sabíamos cómo encajar esto muy bien porque no da tiempo a preparar muchas cosas, pero que. Teníamos muchas ganas de hacer de hace mucho tiempo un programa dedicado al buen rollo y a la suerte. Sobre todo a la suerte y cómo atraerla. Y cómo repeler la mala suerte, que sería la cara oculta, el lado oscuro. Efectivamente, porque todo tiene dos caras, una cara positiva y una cara negativa. Claro. Entonces hoy queremos enseñar... Eso es lo que tiene Darth Vader en su congelador, el lado oscuro. Efectivamente, el lado oscuro de chocolate. Claro, tío. Entonces, Muy bueno ese chiste, por cierto, me lo apunto para mi función, mi espectáculo y mi show. Bueno, entonces yo lo que te voy a decir es que. Bueno, ya se ha acabado Tom Jones, lo quito, ¿no? Me ha tomado sí, por culo. Quita a Tom Jones. Adiós, Tom Jones, vete a tomar por el culo. Vale, gracias, simpático. Adiós, bueno, cabrón. Bueno, pues tenemos muchas ganas de hacer un podcast dedicado a la suerte, a buen rollo. ¿Por qué? Porque hemos observado que en las descargas de los podcasts, los más descargados son el de cómo ligar. El de la balón de monstruo que queda ahí, pero vamos, cómo ligar y cómo superar una ruptura. Y cómo superar una ruptura, que es demoledor, que es que, coño. Tiene 700 y pico descargas. Que hay veces, tío, que veo que un miércoles tiene 90 descargas. Un miércoles, tío. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque todo el mundo sufre, tío. Y todo eso, el mundo. Todo el mundo sufre, a todo el mundo le han roto el corazón al menos una vez en su vida. Claro, y claro, bueno, ese sufrimiento todo el mundo quiere pasarlo cuanto claro, antes. De la forma más rápida. Claro, posible. La gente se pone a mirar en el buscador de Google cómo superar una ruptura. Superar esta diciendo, mierda, por Dios, claro, no lo soporto. Quiero soluciones. Quiero huir hacia adelante. Claro, quiero soluciones. Y, claro, y acaba en con, es que fue un título muy hábilmente puesto y claro, y acaba topándose con nuestro podcast. Y luego además hay peña como nuestro amigo Castri este que comentaba, hostia, qué bueno el podcast este de cómo superar ruptura. Y luego ve el de Street Fighter y dice, coño, también de Street Fighter, voy a escucharlo. Y ya que estoy, me descargo los 37 anteriores. Claro, pues eso es lo que queremos, que piquéis en nuestra trampa del buen humor, del cachondeo y del cariño. Bueno, esto de la suerte también se podía retratar el tema de cómo conseguir tus metas y enlazaría también con programas como el del secreto, ley de atracción, claro. Sí, tío, tú tienes que atraer tus cosas buenas a tu vida, porque tú tienes metas y objetivos. Claro, ¿vale? Pero ¿cómo podríamos titular este podcast? Es muy complicado ponerle un título a este podcast, es sumamente complejo. Hombre, podemos ponerle de la suerte, la suerte y vampiro energético. O bueno, ¿Cómo combatir a los vampiros emocionales? No, en realidad me hace una cosa. Muchas veces tenemos un tema puesto, pero cuando terminamos el podcast es cuando le pongo el título a posteriori, según lo que haya salido. Vale, porque bueno, el que cómo superar una ruptura, sí, como hablamos más de desastre, de indicio de desastre inminente. ¿Cómo se va la mierda tu relación? Tuve que titularlo así porque, claro, se hablaba. Claro, indistintamente claro, de ambas bueno, cosas. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de la suerte en general. ¿Qué es la suerte? Cómo se atrae, cómo podemos conservarla, cómo podemos evitar la mala suerte, sobre todo, cómo evitar a los nubarrones, ¿eh? En fin. ¿Cómo te colocas tú en estado de suerte o de mala suerte? Porque todo claro, depende de tu estado de ánimo. Por y supuesto. Esto tiene relación con la ley de la atracción. Hay mucha tela que cortar aquí, sí, que yo no sé por dónde coño vamos a empezar. La verdad es que este podcast va a ser interesante, ¿eh? Va a ser interesante. Vamos a dejar simplemente que la naturaleza siga su curso y ya veremos por dónde discurre. Como decía Homer Simpson. Claro. Vamos a dejar que la naturaleza siga su curso cuando perdió a su hija, dice. Dejaremos que la naturaleza siga su curso para que la niña vuelva sola a su casa. Pues esto es lo mismo, no sabemos a qué puerto llegaremos, pero lo que estamos seguros es que disfrutaremos de la travesía mientras naveguemos hacia esa agua desconocida. Así que claro, después muchas, de esta metáfora veces, tan poética. Muchas veces, bueno, yo creo que la suerte no sé cómo se puede definir. En realidad, muchas veces se habla de la suerte o el milagro como. ¿Qué es la suerte? Hombre, pues un milagro, una suerte sería un evento, digamos, estadísticamente imposible, pero significativo. Uh-huh. Es decir, dice, coño, esto no tenía probabilidad de pasar, pero ha ocurrido y además me viene de puta madre. Correcto. ¿Entiendes? O sea, entonces podríamos deducir que la suerte es todo aquello que te sea favorable. Claro, coño, voy a y tener entonces, suerte. Y entonces como la búsqueda de Google, voy a tener suerte. Claro, y la mala suerte entonces, ¿qué sería? ¿La ausencia de suerte? La mala suerte sería, no, sería, digamos, atraer eventos altamente improbables, pero significativos y perjudiciales. O sea, una puta mierda. Claro, claro, tío, eso demuestra por qué es muy importante el tema de tener una mentalidad positiva. Porque, claro, claro, si tú te levantas por la mañana a tope de energía y lo primero que haces es mirarte al espejo y decir, soy la hostia y hoy me va a salir un día redondo y me voy a reír y voy a disfrutar porque tengo por delante 24 horas de mi vida para pasármelo de puta madre y me van a pasar un montón de cosas buenas. Seguro, seguro, seguro que si tú te levantas por la mañana con esa energía y con esa idea, con ese pensamiento, tu día será mil veces claro, mejor que si no lo haces de esa forma. Claro, yo lo que recomiendo es, o sea, que es toda una actitud mental. Lo primero, que el que no haya escuchado, el que no haya retomado hace poco y no haya escuchado el programa número 15 y nuestro peculiar estilo de contar las cosas y tal, porque bueno, nosotros podíamos hablar en serio de muchas cosas, como normalmente hacemos, pero lo que pasa es que bueno, siempre intentamos meter cuña de cachondeo, sí, imitaciones, en plan de coña, y todo el rollo, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo el número 15 que hablamos dentro del cachondeo, más o menos en serio, con nuestro amigo Sergio, que haremos próximamente un podcast nuevamente con la colaboración de Sergio. Ese gran Sergio, sobre, un abrazo para Sergio. Sobre coaching. Y entonces, bueno, hay ciertas pautas allí que se mencionan en relación a la suerte. Y Sergio dice en ese podcast número 15, dice, hombre, tú te das cuenta que un tío que siempre está de buen humor, que es dicharachero, que saluda a la gente, que siempre está más o menos bien, que no se queja mucho, que te cual ese tío siempre le va más o menos bien y tiene suerte. Es decir, claro, es que esto está, enlaza, todo unido, está todo unido de esto la mano. Enlaza con el secreto y la ley de la atracción, de tal manera que se le llama de ley de atracción, incluso en el secreto se habla al principio del libro, que no sé lo que es este poder, pero sé que existe, ¿vale? Está claro, muy de moda y creo que no hace falta explicar lo que es el secreto. Básicamente es que lo que tú pienses o lo que tú te sintonices en tus emociones lo acaba atrayendo a tu vida. Correcto. De tal manera que esto también engarzaría con otros libros más antiguos y con otro libro incluso de física teórica, ¿vale? Como el universo holográfico de Michael Talbot, que yo recomiendo desde aquí. Michael Talbot, el inventor del coche. El del coche. Donde tú, de algún modo, aunque no lo creáis, y esto son patrones totalmente novedosos con respecto a lo que nos han enseñado, pero totalmente cierto, desde aquí lo afirmo, que tú con tu mente eres co-creador de tu realidad. No, que, es que estoy totalmente de acuerdo. Claro, eres co-creador. Toda mi puta vida he estado de acuerdo, y esto he creído eso. Es revolucionario, te voy a explicar por qué. Porque siempre... Eres lo que piensas. Nuestra carga cultural nos han dicho una mierda. O sea, no voy a hablar de temas de astroarqueología o contactado antiguo o el Antiguo Testamento, pero esto de las oraciones de que Madre mía, Virgen María, sálvanos de este valle de lágrimas, es ya estás teniendo unas connotaciones negativas de este claro, mundo, claro, que esto es un ya valle de lágrimas. Ya estás dando por supuesto que todo es una porque mierda. Es una de las cosas. El tema está montado para que tú estés deprimido, pero realmente podemos cambiarlo con nuestro buen rollo. De hecho, claro, por ejemplo, si, o sea, para eso se hizo el podcast de Fran y Quique. Claro, Quique y yo, por ejemplo, eso nació este, es verdad que somos unos tíos que siempre decimos mucho disparate y es una seña de identidad. Y mucha gente pensará, escucha esto, no sé qué, pero estos vamos, se drogan, eso es lo que, eso la gente, estos se drogan, estos seguro que se drogan o se meten algo, no, nos suda la polla lo que piense, lo que sí es verdad es que somos así, sabemos, pero sabemos que estás en un estado de ánimo positivo y de buen rollo, minimizas al máximo las posibilidades de que te pasen cosas malas, que también pasan de vez en cuando, no te jodes porque hay que aprender de todo. Claro, pero es que la vida es así, amigo, es que la vida es un pero juego, también es un juego duro. Nos han salido muchas cosas bien de forma milagrosa y que yo quiero contar después un par de milagros que he contado muy pocas veces. Bueno, es que si yo te hago la lista, Frank, si yo empiezo ahora mismo a tirar de agendas, yo te hago la lista completa de casualidades increíbles, claro, pero de suerte brutal. Es pura ley de atracción. De hecho, en el podcast número 15 dijimos, es que me han contarnos cosas de atracción y nadie ha comentado una mierda, pero nosotros vamos a comentar algunas cosas. La gente es muy perra, tío. La gente es muy perra, le da pereza eso de coger el teclado y dejar un mensaje. Y vale, entonces, si, bueno, engarzando con el secreto, si tú tienes un estado de ánimo positivo, y luego voy a decir más secretos súper profundos, ¿vale? Para manifestar la suerte más rápido, porque se puede hacer con un truco que vais a flipar y os explicaré cómo aprendí esta mierda. Yo por lo menos no pienso perdérmelo. Vale, tío. Bueno, tío, ¿por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar, ya que hemos empezado definiendo en qué consiste la suerte, qué es la suerte, ¿vale? A mí me gustaría tratar un tema que está extremadamente ligado al concepto de la suerte, de tener suerte, y de, por desgracia, carecer de ella, que es el siguiente. Tú has observado, ¿te has parado a pensar qué mala suerte tiene la gente que no para de repetir la mala suerte que tiene? Claro, eso... un momento, iba a decir una cosa que se ha cortado. La gente que está diciendo que mierda, todo me pasa a mí, qué tristeza, está sintonizando porque claro, qué mala suerte la ley tengo, de la atracción te lo ha hablado. Qué torpe soy, qué tonto soy, qué mal se me dan las matemáticas, qué mal yo no sirvo para ligar, claro, la ley de qué feo soy. La ley de atracción te habla de que tú te sintonizas con tus Dios pensamientos, mío, tío, pero qué de gente, no sería cuestión de pensamiento, sino de frecuencia, ¿vale? Bueno, imaginaros que eso es como una radio. Pero, tío, si tú te sintonizas en el canal de buen rollo, claro, el mundo que se gesta en el futuro a tu alrededor, ¿vale? Porque el universo, digamos que sería holográfico y tiene diferentes eventos alternativos futuros. ¿Cuál vas a sintonizar? Pues si estás tú en el dial de la mierda, de decir que mierda todo me pasa a mí, claro, la culpa de mi solamente padre, la culpa es que mierda, mi amigo no sé qué, pues cambia de amigo, gilipollas. Claro, ¿entiendes? Claro, cambia de amigo. Rodéate de es cosa que mi buena, novia no sé qué, pues deja a tu novia, capullo, que te está marcando la vida. O sea, tú tienes que estar feliz y sintonizarte en el buen rollo, ¿vale? Claro, pasa tío, que muchas veces te instalas en la infelicidad y te encuentras una una zona de confort infeliz. Claro. Y es muy difícil romper. Ya lo decía Rocky. ¿Qué decía Rocky? Decía Rocky Balboa cuando en la primera película de Rocky se pone a darle consejo a una niña que había en el barrio y le dice: es así de simple, Mari. Si vas con gente mala, te pasarán cosas malas. Pero si vas con gente buena, te pasarán cosas buenas. Es así de simple, no le des más vuelta. Claro, tío. Perfecto. Eso, realmente. Claro. Entonces, quería decir una cosa importantísima. Si esto es así, sí, ¿vale? Rompemos radicalmente. Y aquí que me dice: Fran, no te pongas muy serio con este podcast, pero es que no tengo más cojones. Y es lo siguiente. Fíjate que si es revolucionario esto, Quique, que siempre nos han enseñado que este valle de lágrimas, que esto es una mierda, desde oraciones y tal, y con todo los respetos a los cristianos y tal, y nosotros estamos confirmados. Yo lo soy. Una cosa es tener buenos pensamientos del cristianismo y otra cosa es la parte negativa, ciega del cristianismo, que tiene cosas de mierda como el pecado original. A ver, ¿qué pecado ni polla original? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Escúchame, yo voy a nacer con un pecado de base, que le van por culo, señor. Claro, bueno, escúchame. Entonces, aquí hay que decir una cosa. Yo soy firmemente creyente, soy católico practicante. Sí, y yo. Y no me avergüenzo por decirlo, porque parece que hoy en día. ¿Y qué pecado original tienes tú? ¿Ninguno? No, ¿tú no has hecho nada? Ninguno. Vamos, pobre hombre, ¿qué coño? Ni fuma el pobre. ¿Qué coño he hecho yo, ni tío? Ni fuma ni bebe cubata. ¿Qué coño he hecho yo? Yo no he hecho nada. Entonces, yo quería decir una cosa. Una cosa muy distinta es lo que te diga tu religión y otra cosa es lo que te diga la iglesia. La iglesia está hecha por hombre y los hombres están totalmente. Estoy de acuerdo. Vale. O sea, sí, vale. Entonces, ahora te digo, y hecho esto, esta salvedad. El mensaje se. Te digo, fíjate si es revolucionario el tema de que tú eres responsable de tu suerte o mala suerte, que siempre la gente que tiene mala suerte dice que es que tome lo manda Dios, la providencia, el destino, Don Álvaro o la fuerza del sino. Hostia, qué grande, claro, ese libro. Claro, que era un libro de. Qué grande ese libro. ¿Quién era el autor de ese libro? ¿López de Vega? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Igual. Qué mierda. Ahora lo miramos. Lo escribí yo realmente. No, me daba rollo confesarlo, pero bueno. Con su máquina del tiempo y dejó allí la obra, que un día hablaremos de los viajes en el tiempo. De Quique Segura. Esto sí que. Ah, de los míos. De los tuyos. Hostia, esto sí que es profundo. Bueno, entonces, fíjate, tío, el tema de hacerte responsable, porque antes tú hacías responsable a la providencia, al éter, me lo manda Dios. Sí. Y una polla no te lo manda Dios y un ente superior a ti. O sea, Dios tiene muchas cosas que hacer como para preocuparse de darte a ti por culo particularmente. Claro, esa idea, ¿vale?, es absurda. Esa idea es tan absurda como culpabilizar a Dios de lo malo que te pasa. Ah, mira, me cago en no sé qué, tal. Claro, el concepto revolucionario es que eres tú. Y entonces me gustaría hablar para que tú, vosotros veáis que soy culpable de vuestra mala o buena suerte con el tema, por ejemplo, de cómo atraéis suerte sin saberlo. Y luego entraremos a buscar la suerte conscientemente. De acuerdo. Pues, por ejemplo, el tema, tío, de los amuletos y las manías que te dan suerte. Hostia, pero es que eso lo cargas tú de energía. Yo estoy claro. Claro, eres tú. Lo tengo clarísimo. Por ejemplo, Quique, tú tenías. Mucha gente tendría el boli de la suerte. Una pata de conejo, el boli de la suerte, claro, el trébol de la suerte, la gorra de la suerte. ¿Pasé exámenes tenías boli de la suerte? Yo sí, tío, tenía un boli Bic que estaba ya hecho polvo, se caía de viejo y ya apenas le quedaba tinta, pero yo siempre lo llevaba. Claro, yo incluso a uno le puse una tirita para marcarlo. A veces que. Claro. Pero eso, ¿por qué? Porque tú aprobaste con ese boli y sacaste muy buena nota en un examen, ¿verdad? Claro, en uno si, de inglés. Si hubiera suspendido. Y desde entonces todos los exámenes que hice con ese boli los aprobaba. Claro, pero si hubiera suspendido con ese boli, no lo hubiera utilizado más, ¿verdad? Lo hubiera tirado a la basura y lo vamos, se lo hubiera mandado al tío que lo fabricó junto con una carta bomba a su casa. Claro, entonces, ¿esto qué conclusión nos lleva? Que tú, a la vez tenías un resultado positivo, lo estás cargando con lo tu propia confianza. Claro, tío. Claro. Y tal. Ahora, te explico una cosa. Te voy a decir un experimento muy importante. Esto es también el efecto placebo, ¿no? Esto no sería el efecto placebo. Te voy a explicar, ahora te voy a. O sea, esto. ¿En qué consiste el efecto placebo de este que tanto se habla hoy en día? El efecto placebo proviene de la palabra plaque o plaques, plaquere, que significa placer, ¿vale? Placer. O dar placer. Entonces, el efecto placebo es una cosa que me satisface y me da placer. Es básicamente, en vez de suministrar un medicamento al tío, decirle que este medicamento le va a curar y como el tío cree que se va a curar. Realmente acaba realmente curándose. Se cura y su enfermedad se mitiga, ¿vale? Increíble, esto está súper documentado en un montón de experimentos. Y es más, es más, están gente que, o sea, los experimentos son grupos que se mezclaba placebo solo, placebo con medicamentos y nada, o sea, perdón, y medicamentos solo. Y sexo oral. E incluso. Mucho sexo oral. E incluso, bueno, y otro que se le dice que meditaran. Pues incluso, no vamos a entrar en los que meditaban para curarse, que sería otro tema, pero muchas veces, incluso los que tenían. Pero que es todo el rollo mental, tío, es todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Incluso, escúchame, hasta los fenómenos los que paranormales se le daban medicina, me pero juego lo que quiera a que su explicación está en la mente. Claro, todo, pero. Todo. Que estadísticamente, los resultados, nos vamos ahora a explicar un poco las muestras. Sí. Conducía que, coño, el tío que se cree que se va a curar de eso tiene resultados. Claro. Y lo decía Jesucristo. Si tuvieras la fe de un grano de mostaza, podrías mover esa montaña. Claro. Y es verdad. La fe mueve montaña. Y últimamente me pasan cosas increíbles. Claro, por eso lo principal es creérselo. Pero quería explicar una cosa en relación al amuleto. Pero es que, claro, es lo que hemos dicho antes. Lo cargas tú de energía. Claro. Pero ¿de dónde procede esa energía? De ti mismo. Entonces, por eso yo desde aquí quería lanzar un mensaje bastante optimista para todos nuestros amigos oyentes. Que piense que tiene mala suerte. Claro. Para puedes todo cambiar, capullo. Ah, no sé qué, que vaya racha que llevo, que no me pasa nada más que no sé qué, que se ha muerto fulanito, me han echado de mi casa, me he quedado, me han despedido del curro, no sé qué. Tío, ¿no te das cuenta que es que tú, sin parar de hablar del tema, lo refuerzas? Le estás dando vida con tus palabras. Claro, sigue sintonizado en esa frecuencia. Claro, coño. De la mala suerte. Cambia de canal, estúpido. Cambia de canal. Es que el tema de la frecuencia es revolucionario y difícil de comprender, pero es así, porque de algún modo tú despides una energía. Y luego hablaremos de los vampiros psicológicos que avisamos. Pero bueno, quiero hablar de los amuletos, sí, pero vamos a terminar con los amuletos, por favor. Vale. Me gustaría que sepa un experimento que se llama el síndrome, creo que le llaman, del aleteo de la paloma. Y él, sí, síndrome del aleteo de la paloma. Creo que se llama así. Entonces, el experimento es el siguiente. Metes una paloma en una jaula y tú de vez en cuando le das comida. Sí. Luego la metes en otra jaula. ¿Dónde? Hay un botón que cuando lo activa con el pico sale comida. Sí. Y la paloma sabe que cuando pulsa con el pico el botón sale... Se abre una trampillita de la pared y cae un pico de comida. Bien. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Cuando quiere comer le da el botón, obviamente. Claro. Pero hay un momento en que a la paloma le quitan el mecanismo y aunque pulse el botón, no sale comida. ¡Qué putada! Y se queda rayada. Dice, ¿qué pasa? ¡Putada para el pobre bicho! Y una de las veces le abren aleatoriamente la trampilla para que salga comida. Si en ese momento, como ocurrió en el experimento, la paloma estaba aleteando, relaciona que estaba aleteando al hecho de salir la comida. Hostia, de tal manera que después, cuando quiere comida, no hace más que aletear en la jaula para que salga comida, porque asoció eso. Entonces, súper interesante. En realidad, fíjate que nosotros. El boli de la suerte es el mismo mecanismo. Exactamente. Dice, como saqué un día con este boli, este boli, o sea, el estudio que ha hecho no tiene nada que ver. Claro. Este boli es el que ha hecho que mágicamente venga la ciencia infusa a mi cabeza y conteste la pregunta de bien. Claro. Pues no. Realmente ha sido tu esfuerzo. Pero tu esfuerzo y tu energía mental. Pero como tú crees que el boli. O sea, tu fe en el boli es el que hace de que diga en el examen, esto me va a salir por mi web, me van a preguntar lo que me sé. Y aunque no me lo sé, voy a explicar aquí las cosas de mierda. Así, por ejemplo, hay trucos en los exámenes que cuando no te sabes cosas, pones como por ejemplo, y tienes que poner una numeración, pues pones dos y luego pones etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Y tienes con tus recursos y tu mierda y al final, aunque no tengas ni puta idea. Problema, al final aprueba. Oye, llega al 5 y dice, coño, está aprobado. ¿Te ha gustado de la paloma? Me ha parecido un experimento acojonante. Cuando llegue a mi casa voy a hacerlo, el experimento. ¿Va a meter una paloma y para putearla? No, tío, voy a hacerlo con mi mujer. Voy a privarla de su libertad y tendrá que ponerse desnuda y enseñarme los pechos si quiere que la deje salir de la vida. Que le dé comida. Claro, tío, si quiere comida. Qué bueno. Qué Oye, tío, me parece cojonudo todo esto que estás contando, ¿eh? Me parece absolutamente alucinante. Claro, no, pero es que, claro, y realmente. Pero es que no deja de ser verdad. O sea, claro, pero cuando tú te alineas en voy a tener suerte, aunque sea a través del boli, que lógicamente ese amuleto pero no vale que, nada, tío, pero tú, pero escúchame, es que al depositar ese poder. Claro, pero es que yo sé que todo esto que estamos contando aquí ahora mismo, mucha gente pensará que nos lo estamos inventando o que estamos exagerando. A ver, que no, tío, que todo esto está contrastado, que está demostrado, que todo esto es real, tan real como la vida misma. Sí, tío. Sí, de verdad, yo parece increíble, pero es que simplemente es cierto, tío. Es tan real como decir por las mañanas, como he dicho antes, como decir por las mañanas, hoy va a ser un gran día. Así. Claro, yo luego diré más trucos. Mira, os voy a explicar un par de cosas que me han pasado últimamente. Bueno, voy a contar la cosa más reciente que me ha pasado de ley de atracción, si porque te cuento me pasan cosas última. Todos los días. Ya contamos la última vez las típicas cosas de, oye, que es de fulano, y al día siguiente te lo encuentras a la vuelta de la esquina y hace 5 años que no lo veía. Sí, pero voy a contar otra cosa que me pasó la última vez. Eso es pura ley de la atracción. Que vas a flipar, tío. Mira, cuenta. Esto es verdad. No sé por qué, pero ahora estoy en una comunidad de descargas muy guapa y veo películas. Y vi hace poco una película buenísima, antigua, que recomiendo desde aquí, que es Un cadáver a los postres. Ah, sí, sí, la conozco. Bueno, el argumento es increíble, que es los mejores detectives del mundo, que es Colombo, Fumanchu y tal, son invitados a un castillo sí. a que descubran un crimen que aún no se ha cometido. Sí. Alucina, ¿no? Me acuerdo de esa película, tío. Claro, es buenísima. ¿La tiene? La tengo, te la voy a dar. Hostia, pásamela. Y luego, cuando es la que vi, me acuerdo que la vi de digo, pequeño. Quiero más. Y la única película que existe sobre el género de un crimen con comedia y tal, una mansión, un crimen que no se sabe, es Cluedo. Basado en el juego de Parker, juego de mesa, Cluedo, sí, juego de la sospecha. Total, Cluedo, qué bueno. Que lo veo, lo comento con mi hermana las películas y digo, Patrick, qué guapo. Qué guapas están las películas de Cluedo. Y me pasé, atención, ese día pensando, qué guapo, tengo que averiguar el Cluedo. Tengo que averiguar el juego del Cluedo que nunca lo he tenido. Total, Kike, esto no te lo va a creer. Yo no sé por qué. Tú sabes que entrando por el portal, por la casa puerta de abajo de mi casa, antes de subir la escalera, hay a fondo un contador, un cuartillo de la luz, con los contadores de la luz. Sí, una especie de trasterillo. Eso de trasterillo raro que hay. Sí, me acuerdo yo de haber jugado de pequeño en tu casa. No recuerdo por qué entré. Yo nunca entro ahí. De vez en cuando entro para mirar los contadores, las lecturas, pero no entré para eso. Entré, no sé para qué, para ver si había algo. Bueno, escúchame, esto no te lo va a creer. Ahí arriba había ¿Qué había? De un mueble, el juego del Cluedo entero a estrenar. No me puedo creer. Y no, te lo prometo, míralo. ¿El juego del Cluedo? Mira, apareció. ¡Hostia, qué fuerte! Apareció. Señores, ahí puesto. Señores, si esto fuera un videoprograma podríais verlo, pero yo intento describiroslo, ¿vale? Como si fuera una película un audio descrita. Ahora mismo Fran me está enseñando un tablero con su caja sin abrirlo, un juego del Cluedo absolutamente nuevo y sin abrir. Claro, entonces, este tipo de cosas es la casualidad. Tío. Yo no sé cuánto tiempo llevaba eso ahí, abajo. Madre mía, y eso fue a raíz de haber visto una película. La noche de antes. ¿Qué fue? La noche de antes. O sea, yo no me acuerdo del Cluedo en mi puta vida. Veo Cluedo y luego al día siguiente digo, me gustaría tener el juego del Cluedo. Y me lo encuentro abajo. Esto, al final luego descubrí con el tiempo que mi tía, la de Madrid, lo compró de juguete, no sé qué, para mi prima o para los sobrinos de mis primas y tal. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí y no se lo dio. Pero, tío, y por supuesto, eso me lo quedo yo ya, eso ya lo han perdido. Eso claro. Ya, por supuesto. Oye, pues ahí estaba, tío. Lo han perdido como yo perdí a mi abuela. Colega, entonces, es un milagro, es estadísticamente imposible, sí, pero ocurrió. ¿Qué probabilidad había de que te encontrara al Hombre, día me siguiente? Lo podía haber encontrado otro día, pero la noche, o sea, al día siguiente de haber visto la noche anterior la película Cluedo y de desear el Cluedo. Qué fuerte, pero además tú no tenías ni puta idea no de, lo que sabía tenía, que estaba. De que en ese cuarto tenía. Es más, he averiguado a los dos meses de cómo llegó allí por mi tía. Madre mía, tío. Muy me fuerte. Parece muy fuerte, pero es que además eso está en sintonía. ¿Tú te has quedado flipado cuando lo has visto en la caja? Me he quedado flipado, porque es que además me lo acabas de demostrar, tío, no te lo has inventado, es que has sacado. Señores, de verdad que no es mentira, ¿eh? Fran ha sacado ahora mismo una caja del Cluedo, me lo acaba de enseñar ahora mismo y está nuevecito. Y seguro que no me has engañado y te lo has comprado ahora, ¿no? Que no, coño, que madre me mía, mentir tío. En esto. Increíble. Y además, y quiero contar otra cosa también, Kike, en relación con los exámenes, ¿vale? Escucha, perdona, que voy a contar yo ahora otra, tío, sí. Es que te va a caer de espalda, cuenta, es que tú me acabas de pasar a mí, ¿eh? Me ha pasado hace. ¿Hoy? No, estas Navidades. Hace dos semanas, hoy es día 2 de febrero, bueno, pues estas Navidades, ¿vale? En Navidades del año pasado, hace un mes, me ha pasado. Se encontró mi mujer, Aurora, se encontró un euro tirado en la calle. De estas veces que te encuentras un euro tirado. Uh-huh. Bueno, pues esa no es la buena suerte, ya de por sí encontrarse dinero siempre es buena suerte, ¿no? También dicen que cuando pisa una mierda, eso es, te va a traer buena suerte. Yo creo que es una frase consuelo. Eso es suerte. Consuelo, sí. La mierda que ha pisado. Una mierda de tu puta madre. Bueno, pues a lo que iba. Se encontró un euro, tío. ¿Y sabes lo que hizo con el euro? ¿Qué hubieras hecho tú con un euro que te encuentras en la calle? Yo, desde luego, guardarlo en la cartera para no tirarlo. Yo, ya que me he encontrado un euro, yo lo cojo y me lo gasto inmediatamente en algo útil o bien lo guardo, ¿vale? Pues ¿sabes lo que hizo Aurora? No sé, probablemente yo me lo hubiera quedado. No, tío. Lo invirtió en lotería. Ajá. En la Bonoloto. Dice, este euro ha llegado a mí, me dijo, como este euro no era mío de todas maneras, voy a meterlo en lotería, ¿vale? Dice, si me toca, me toca, y si no, pues ya me he echado unas risas, tío, ya está, ¿no? Me he echado unas risas y de ilusión se vive. Pues cogió el euro, se lo gastó en lotería y le tocó el reintegro, ¿vale? Le tocó el reintegro. Claro, dice, y tiene otro euro. Y dice, coño, casualidad, por lo menos no lo ha perdido, ¿no? Ha ganado el mismo euro que invirtió, ha vuelto a ganarlo. Bueno, pues tú sabes cuántas veces la está tocando el reintegro, tío. Dime qué probabilidad matemática y estadística hay de lo que te voy a contar ahora. ¿Sabes cuántas veces seguidas? Te voy a decir, que te tocó el reintegro, hay una de 10. ¿Cuántas veces le ha tocado? Le ha tocado 3 veces seguidas. Entonces había... 3 veces seguidas. O sea, tú sabes cómo va la Bonoloto, ¿no? Te sale una combinación de números, 27, como el bingo, igual. 27, 14, 3. Y el último número, si acierta el último número, independientemente de que no tengas ninguno más en tu cartoncillo, en tu número, juegas 6 o 7 números. Aunque no te toque ninguno de los 6 o 7 números, con que te coincida el último, ya te dan el reintegro, sí, que se llama. El reintegro. Te pagan lo mismo que has jugado. Es decir, no has ganado nada, sí, no, pero tampoco pierdes el nada. Pero es del 1 al 9 o del 1 al 10. No, que son números súper complicados, que son del 0 al 99, que no estamos hablando, no es tan fácil. ¿No es del 1 no, como no, la primitiva? No, es tan fácil. No es como que te toca del 0 al 10, porque entonces dices, bueno, tengo una posibilidad entre 10. Bueno, pues tío, son números súper raros. A lo mejor el 27, el 11, el 49. ¿Y lo has acertado 3 veces seguidas? Tío, 3 veces seguidas. Y lo has reinvertido, ¿no? Pero tú sabes, sí, y lo has reinvertido. Pero ¿sabes cuándo lo ha perdido? Cuando yo le he dicho, digo, Aurora, deja ya de soñar, coño, deja ya de soñar, que no te va a tocar. Y yo con mi negatividad. Claro, capullo. Yo con mi negatividad le dije, échalo una vez más, que hoy es cuando ya lo vas a perder. ¿Y sabes qué pasó? Lo ha perdido. Que lo ha perdido. Claro. Cuando yo se lo dije. Claro, por tu mientras falta de ella, fe. Mientras ella estaba manteniendo la ilusión de que le iba a tocar su lotería a la pobre mía, me va a tocar. Tío, las 3 veces que ha echado la puta lotería, las 3 veces le ha tocado pues el reintegro. Si hay 100, hay una entre 100 y las posibilidades de que pase todo eso sería... 3 veces consecutivas. ¿Qué posibilidad hay? ¿Una entre 300? Entre 300, ¿no? Una entre 300. Claro. Sería. Es que no, estadísticamente no sé cómo se sumaría esto. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, ¿se pueden cambiar las estadísticas de forma totalmente notable para que te beneficien cuando lo tienes todo en contra? ¿Se puede alterar, claro, la probabilidad? Un momento. Es que lo que pasa que... ¿La buena suerte podemos manifestarla, podemos atraerla de esa forma, sí o no? ¿Existe la casualidad o existe la causalidad? ¿Todo se debe a una causa, Frank? Es una entre 100, pero yo lo digamos que lo multiplicaría por 2, sería 1 entre 600, ¿vale? Porque estadísticamente es como si lanzas cara y cruz. Lo normal es que salga cara o salga cruz, pero y si tiras 100 veces, lo normal es que salgan 50 veces cara y 50 cruz. Pero hay estudios, y esto se relaciona con el, y esto lo explica en el universo holográfico y muchos otros libros del secreto, de que si la peña se concentra en un resultado, puede variar esa estadística y modular las caras y las cruces. De hecho, se han hecho experimentos significativos de resultados que han cambiado, incluso dentro, esto sí que es fuerte, incluso estando ya escrito en un cartón que a su vez se encuentra en una cinta, en una tarjeta de esas perforadas que estaba dentro de una dentro de un sobre y cambió. Una cinta... O sea, es muy fuerte esto que estamos hablando. Luego, entonces, yo pregunto, ¿existen los milagros? ¿Los creamos nosotros? Los creamos nosotros con el poder de tu mente, ¿vale? Y esto, bueno, incluso muchos fenómenos poltergeist movida, esto es el poder de tu mente. Porque, pero hay que tener cuidado con esto. Que el universo sería una matriz holográfica que no está hecha, digamos, como la matriz de la película de dígitos, pero está hecha de algo que no es tan sólido como tú lo percibes. Y sumamente alterable. Puedes interferir, tú eres co-creador de tu realidad y puedes llegar a resultados imposibles. Entonces, yo quiero decir un truco, ¿vale?, que tiene relación con tener suerte y la ley de atracción. Entonces, fijaros bien. Muchas veces yo quiero cosas y se me conceden. Y luego voy a decir un truco para poder sintonizar mejor con lo que queréis. En la ley de atracción se explica que tú tienes que desear una cosa, sintonizar las emociones, el pensamiento y la voluntad. Y la voluntad, por cierto, implica una acción, ¿vale? Yo tengo voluntad de estudiar. Tienes voluntad de estudiar, pero ponte a estudiar, hijo puta. Necesitas una acción física. Claro, claro. ¿Vale? Claro. Entonces, muchas veces la gente lo primero que tiene que hacer es definir el objetivo, que así empezamos hablando en el podcast número 15. Preguntarse qué coño quiero en la vida, qué quiero, y una vez que tengas claro qué es lo que quieres, encaminarte. Y lo explicaba muy bien serio cuando decía, yo quiero mucho dinero, pero sabes, monstruo, mucho dinero, qué es para ti, es mucho que dinero. Luego se lo pregunta la peña y no lo sabe. Claro, es que sobre todo yo estoy harto. ¿Qué es mucho dinero? Mira, tío, a mí hay una cosa que me jode mucho, ¿vale? Que conste que a mí, en fin, yo en principio, y hasta que se demuestre lo contrario, todo el mundo me parece maravilloso y encantador, y yo estoy dispuesto siempre a ayudar a todo el mundo que me lo solicite, y me encanta escuchar a la gente. Pero hay una cosa que me toca mucho los huevos, ¿vale? Y lo voy a decir desde aquí. Y hay una cosa que no soporto, y es la gente que no para de quejarse de lo mal que le va, de la mala suerte que tiene, y sin embargo no hace nada para cambiarlo. No, claro, hace nada. Entonces, nada. Sigue sintonizando esa frecuencia de perdedor. Tío. ¿Vale? De perdedor. Y entonces sigue instalado ahí. Y todo lo que le pase conducirá a ese resultado a contribuir al mantenimiento de esa mierda. Porque claro, el estado mental tiene una inercia. Totalmente. Y entonces, contribuirá al mantenimiento del estado de perdedor. Que por cierto, a Rocky, hacía un pequeño inciso de Rocky, le pasó algo relacionado con esto y le dijo algo a Adrián, ¿verdad? Es verdad, tío. ¿Qué le dijo a Adrián? Vamos a preguntarle. Oye, Rocky, ¿está aquí Rocky Balboa? Está aquí, ¿no? Rocky, oye, Potro, ¿puede venir un momentillo? Te iba a preguntar una cosa. Rocky, ¿qué te pasó? No lo comprendes, Adrián, lo hemos perdido todo. He vuelto a perderlo todo. Soy un perdedor más del barrio. Claro, tío. Claro, era un perdedor del barrio. Claro. Entonces, cuando tú te sientes así. Cuando tú te sientes un perdedor, efectivamente lo eres. Claro. Lo eres. Porque te estás definiendo. Tú mismo estás definiendo tu mundo. Si dices soy un perdedor, qué mala suerte tengo. Voy a equivocarme. Me van a dar calabaza. No me sale. Soy muy torpe. Esa chica va a decirme que no. Jamás se va a fijar en mí. Nunca me mirará. Nunca conseguiré ser no sé cuánto. Nunca conseguiré ahorrar suficiente dinero como para comprar algo. O sea, claro, desde el momento que estás definiendo tu realidad, la estás creando, estás dándole vida, estás manteniendo ese sueño, lo estás haciendo realidad, claro, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Claro, por eso yo desde aquí hago una campaña, ¿vale? Para que a todos los amigos nefastos, amigas envidiosas y absolutamente mierdosas que tenéis a vuestro alrededor, que les deis papela, ya. Que le deis papel. Ahora hablamos de los vampiros. A tomar por culo. Hablamos de los vampiros, Quique, pero déjame terminar. La gente es tóxica. Déjame hablar de lo del dinero. Eso es lo que se llama, hoy en día se le llama gente tóxica, y yo toda mi puta vida, desde que tenía uso de razón, vampiro psicológico. Le he llamado vampiro psicológico. Te voy a explicar una cosa. Que a verlo, haylo, y mucho. Sí, y hablaremos ahora, pero no voy a dar vamos nombre, a entrar. En... Tú y yo hemos conocido, hemos tenido la mala suerte de topar con muchos vampiros psicológicos. En 5 minutos. Son gente absolutamente triste y rayado. Pero he aprendido a combatirlos. Pero Quique, por favor, no sigas hablando. Déjame que termine lo del dinero y a los vampiros volveremos en pocos minutos. Vale. Volviendo a lo de antes, me gustaría... Como si quieres que nos volvamos, porque hay gente que me da tanto asco, claro, que prefiero... Sí. O sea, me dan tanto asco y tanta pena que casi que prefiero no dedicarle... Se está cambiando hasta la cara. No, prefiero no dedicarle mi energía. Bueno, entonces, se trata de lo siguiente. La gente, yo le recomiendo que cuando sepa aplicar la ley de la atracción y sepa y sea consciente de que tú eres co-creador de tu realidad, y todos somos co-creadores de la realidad, todos somos, claro, todo influye. Por eso hay choques mentales de fuerza, ¿vale? de todo el mundo creando. Por eso tú estás encaminado a lo que quieres, y por eso se dice muchas veces que no digas lo que quieres o no digas lo que va a conseguir antes de tenerlo, no venda la piel del oso antes de cazarlo, claro. Que da mal bajío y da mala suerte. ¿Por qué? Porque si anuncias lo que quieres, hay gente que puede actuar mentalmente para que no lo consiga. Y pueden ser de los más llegados. Por ejemplo, te gusta una chica y tu madre, por ciertos celos de madre, sí, te intenta sabotear mentalmente, aunque sea tu madre. Amiga, tu mejor amiga le cuenta a tu mejor amiga que te gusta a fulanito. Y te lo sabotea. Y te lo jode. Sí, a lo mejor inconscientemente, pero lo hace. Entonces, no es conveniente. Entonces, esto también enlaza con una gran frase que tú también me dijiste. Sí. Es una de esas frases memorables que pasan a la historia, de las que dice el grandísimo Fran Parejo. Bueno, no es para tanto, pero vale. Sí, tío, lo eres muy grande, cabrón. Bueno, me acuerdo una frase que me dijiste que he recordado para el resto de mi vida, que era la siguiente. Decía: no le cuentes tus penas a nadie, porque a tu amigo le da igual y tu enemigo se alegra. Claro. Es una gran frase. A tu amigo no le importa y tu enemigo se alegra. Es que es así. No te quejes. No te quejes. Es más, Séneca, ¿sabes lo que decía Séneca? ¿Qué decía? Que era grandísimo. Y por cierto, esta misma frase que voy a decir a continuación, esta misma mañana se la he recordado por WhatsApp a una amiga mía que lo necesitaba y se lo he dicho. ¿Sabes qué decía Séneca? Sí. Séneca decía: cuando todo le vaya mal y sienta que ha perdido la ilusión, sonría, porque todo el mundo a su alrededor está librando una gran batalla. Claro, está muy bien. Yo te voy a decir una cosa, lo malo de quejarse... Claro, pero tú lo entiendes, todo el mundo libra una gran batalla. Sí, sí, sí. No eres tú solo el que tiene problemas, gilipollas. Todos tenemos. Claro. Sin embargo, ponemos al mal tiempo buena cara y ya está. Yo lo que digo una cosa, que lo malo de quejarse es que es gratis. Claro, tío. ¿Entiendes? Claro, si costara dinero quejarse... La gente se quejaría menos. Claro, coño, bueno, como gratis, venga, vamos a quejarnos. Claro, qué bueno, tío. Y aparte también... El derecho al pataleo. Pasa una cosa también, y luego quiero volver a lo del dinero, ¿vale? Que no se me olvide, hostia. Sí. Quiero decir también que el mundo está hecho de la ingeniería social, que podíamos hablar... Un día vamos a hablar de la granja humana, de verdad, estoy deseando. Vamos a hablar de la granja humana. Qué grande el concepto de la granja humana. Está hecho de forma que tú estés puteado. Por ejemplo, la comida que venden en basura engorda mucho y los cánones de belleza son de tíos supermodelos cuadrados. Claro. Luego también... Qué buena, no habéis dado cuenta de que cada vez está más buena la comida. No ha habido cuenta, tío, que la comida... Buena. Cada vez está más buena la comida que venden en los supermercados. Cada vez tienen una serie de productos, unos postres riquísimos. Crema de chocolate con virutas de naranja con no sé qué. Claro, van sacando productos nuevos. Sí, tío, pero sin embargo... Tarta de chocolate con galletas. Pero casi todo lo que venden es basura. La cantidad de calorías que tiene todo. Sí, y no quiero hablar de nutrición. Es todo una basura, pero está riquísimo. Pero, ¿sí o no? Está sí, bueno. Pero, engorda una barbaridad. Vale. Y sin embargo, ¿qué es lo que vende? Lo que vende es lo contrario. Lo que ponen por la tele, que son cuerpos de tíos gordos que se alimentan, claro, que no. De eso que te están metiendo. Claro. No, es todo lo contrario. Pero es que además, gente que pasa hambre. Los patrones de Cristiano Ronaldo con mensajes de soy joven, guapo y rico. Claro. Y la peña, como no aspira a eso, se frustra. Entonces, el mundo es frustrante, pero no, vosotros tenéis que saber que eso está hecho como trampa, y tenéis que superarlo y vencerlo. Y decir, una polla, viva mi huevo, yo me conformo con lo que tengo y soy feliz. Y conozco un montón de gente interesante y no te hace falta conocer a Cristiano ni polla. Efectivamente. Y ahora, con respecto a lo que tú quieres, no obsesionéis con el dinero, ¿vale? Claro, que es el nuevo Dios que te han obligado a adorar de forma implícita y sin que lo sepas. Totalmente. Cuando el otro día, por ejemplo... Es que, tío, nunca fue más cierto que en estos tiempos de crisis que corren, la frase de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. No, bueno, tampoco eso. Ahora, es totalmente cierto. Ahora déjame que desarrolle esto cuando pueda hablar. Después de 15 minutos voy a terminar de hablar de lo del puto dinero. Vale. Quique, a la gente le digo yo que no desee dinero como objetivo de la ley de atracción. ¿Por qué? Además no suele dar resultado. Porque el dinero... Lo primero que tienes que saber es cuánto dinero es, que la gente no lo tiene claro, y tienes que ser específico para que se cumpla el tema, ¿vale? Para que se cumpla el tema. Tienes que ser muy específico. De vez en cuando yo deseo cosas que, si no le pongo todos los detalles, me vienen, y algunos detalles, como no lo había pedido, vienen con defectos que no había pedido, ¿vale? Correcto. Y no quiero dar ejemplos. No, es que además es así, hay que tener cuidado con lo que se desea. Por ejemplo, yo quiero ir a Japón, ¿vale? O quiero ir a algunos sitios muy lejos, a Australia, me gustaría viajar muy lejos. He tenido la suerte de viajar y quiero viajar más. Uh-huh. Entonces, yo no pienso... Sin recurrir a las drogas. O sea, viajes, no estamos hablando de... Eso es. Bien, bien. Yo quiero muchas hay que, veces... Hay que dejarlo claro. Claro, entonces, yo no deseo dinero para viajar. No, yo pienso en viajar. ¿Por qué? Porque cuando tú deseas algo concreto, el dinero viene... Con carácter intermedio, ya vendrá a través de la primitiva, a través de que una tita tuya se vaya a vivir a Australia y te invite a su casa de Australia gratis. Claro. Da igual. El caso es que si tú quieres estar en Australia de veraneo o lo que sea, acabarás estando por cualesquiera medio. Claro. Los medios los pone el éter. ¿Vale? Eso sí, hombre, trabaja un poco y no te quedes hecho un tirado. Intenta buscar amistades, relaciones. Eso es lo que he dicho antes, tío. Yo creo que la suerte existe, por supuesto que existe. Hay que currársela también. Es la voluntad, es el elemento de la voluntad. Adiós rezando y con el mazo dando. Claro, es el elemento de la voluntad. ¿Te das cuenta que los refranes castellanos ocultan grandes verdades, ¿eh? Claro, aquí hubiera sido bueno poner refrán de a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, cuando el sol está en su cumbre, hay más chochos, ¿cómo es? Hay más pollas en los chochos que... A las 12 de la mañana, cuando el sol está en su cumbre, hay más pollas en los chochos que ollas en la lumbre. Vale. Entonces, claro, qué bueno, tú, tío. No, te digo a la gente, tú no deseas el dinero, porque además no sabes ni cuánto mucho dinero para ti, porque que gana 1.000 pavos, 3.000 euros es una fortuna. Claro. Pero que gana 3.000... Todo es relativo. Que, por cierto, hay unos estudios estadísticos que a partir de 10.000 euros mensuales no eres más feliz. Evidentemente. ¿Vale? Porque claro, ya llega un momento que no puedes seguir gastando más pasta. Claro, es que no te da tiempo. Ni tiempo, o sea, ya, ni el cuerpo te da para, yo qué sé, para beber más, viajar más, no puede. Y tema de más comilona, de no despilfarrar tienes, más... No, no puede. Claro. Eso, tío, yo lo siento por el que no gane 10.000 euros mensuales. Claro, como nosotros, ganamos nosotros 15, pero ganamos bueno. 20. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, tú ganas 20, yo gano 15. ¿Qué yo cabrón? 20. Pero bueno, tú eres un somos... Y tú sabes lo que eres, tú eres un poquetón de mierda. No, pero somos iguales de felices, porque a partir de 10.000 no sube. No se la, nota. La culpa de la felicidad por claro, los test que hay no sube. Entonces, bueno, ¿te ha parecido importante esto de no desear dinero? Me parece que tienes que desear el objetivo final. Me parece una gran idea, además, para nuestro amigo oyente, por si alguien se piensa que la felicidad la da el dinero, pues no, señor. Tío, y entonces, no, señor. Y ahora digo una cosa, no penséis tampoco en términos de dinero. O sea, yo hay rachas que... Me estoy acordando, perdona, tío, es que has dicho eso. ¿Tú te acuerdas que cuando éramos pequeños teníamos un profesor, no recuerdo quién era? No sé quién era, tío. No sé si era... Cuando te lo diga la frase, me va a decir seguramente quién era. ¿Qué es lo que dijo? Teníamos un profe que me acuerdo que decía... Ah, creo que ya sé quién era. Creo que era... Bueno, no sé, uno de lengua creo que era. Que decía... No hay que obsesionarse por el aprobado. Lo que tenéis que preocuparos es de aprender. Sí, don Juan. Don Juan era, ¿no? El de octavo. Esa frase era genial. Decía, preocuparos de aprender. Preocuparos de aprender. Y cuando aprendáis, el aprobado vendrá por sí solo. Vendrá solo, claro. Claro, vas un paso más del mero aprobado. Claro. Aprendo. Y es que a mí me ha servido siempre. Es verdad. Entonces, hay una cosa muy importante que le digo también a la gente. O a alguno de mis allegados. A alguno de mis discípulos. Que es, no piensa en términos de dinero. Y no piensa en términos de número de la cuenta corriente. Piensa en abundancia. Que es un término muy importante. Tú te tienes que sentir que eres abundante. Por ejemplo, Quique, ahora mismo, ¿qué tenemos en el bolsillo? 20 euros cada uno, una mierda. Pero hemos tenido jamón, tenemos Coca-Cola, tenemos una botella de vino. Claro, claro. Tengo un paquetillo de tabaco porque si me quiero fumar un pitillo. ¿Tenemos abundancia? No nos falta. ¿Tenemos nada. Riqueza? No, pero total, tenemos no, abundancia ahora no? mismo. ¿Cómo que no? Pues eso es lo que he dicho sí, antes. Sí, pero riqueza en términos económicos. Riqueza no tenemos de billetes, de dinero. No, material no, pero tenemos riqueza porque tenemos todo lo que queremos. Tenemos ahora mismo todo lo que queremos. Pues pensad en esto, amigos, los que estáis escuchando esto ahora mismo en casa. Pensadlo. Si te sintoniza en términos de abundancia, sin perjuicio de que desees más cosas y mejorar, muchas veces tú tienes que... Esto de sentir que está en la abundancia... es para una forma también de sentir gratitud. Muchas veces, por ejemplo, con mi prima Elga, que saludo desde aquí, que de vez en cuando se viene, como vive enfrente, un besito, se viene a ver una película. Bonita. Y le digo, para que comprenda el término, digo, Elga, fíjate qué bien, hemos terminado de trabajar, tú has hecho tu gimnasio, vamos a poner una película de puta madre en nuestro home cinema aquí y está sin que nadie nos moleste. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y tenemos aquí un picnic guapo. ¿Qué más quieres, que el coño? El picnic habrá costado, yo sé, 7 euros ahí, un chope... Un Chop Sport y tal. ¿Qué más quieres? Tú, mi copilla de Ribera del Duero. Bueno, eso sí, vino del malo ya no bebo. Y tal. Y digo, vivimos en la abundancia. Claro. Y vamos, y nosotros somos gente relativamente humilde, que esto no es un palacio ni nada, esto es un estudio, un apartamento muy sencillo, ¿no? El que se crea que somos ricos se equivoca. Claro, pero tú te sientes en la abundancia y ese estado de ánimo es el que te hace tener suertecilla y conocer a un tío que te invite, que te enseñe cosas, que te salgan las cosas bien. Claro, la cadena de sucesos. Se empiezan a producir cadenas de sucesos azarosas que te conducen a resultados positivos, porque está en esa frecuencia. Está claro. ¿Vale? Está yo claro. Lo he explicado más o menos. Por eso, perfectamente. O sea, bien, yo creo que esto que lo has dicho, vamos, yo creo que lo entendería hasta un niño de 5 años. Que me traigas un niño de 5 años. Ahora mismo. Eso es homenaje a Groucho Marx. Qué bueno, tío. Muy bueno, sí, señor. No, creo que ha quedado. Tenemos la cabeza llena de basura, de basura inútil. No, bueno, basura inútil no es lo más. Es gracioso, por lo menos es gracioso y aporta felicidad. Claro, esto sería una de las cosas también. Y esto es un inciso que quería dedicar un programa a hablar de esto, pero. No, fíjate una cosa. Pero tío, que yo el que, tema. Yo el que tema nos está quedando un programa muy serio, pero yo pensaba que esto iba a ser un programa de cachondeo. Lleno de cachondeo y de optimismo y tal. Y sí está siendo optimista, pero está siendo muy serio. Pero porque yo creo que estamos hablando de un tema que no podemos tomárnoslo a cachondeo, porque hay mucha gente que sufre. Es que vuestra felicidad está en juego. Claro, claro, no habéis dado cuenta, chavales, pero. Por ejemplo, es que todo no está estamos diseñado, hablando de cualquier cosa. Todo está es diseñado, vuestra, además. Es vuestra felicidad. Además, la que está todo en juego. Está diseñado y esto no es. Confía en mi amigo, no es casualidad. La gente se piensa que es. Porque vende. Digo, ¿tú no te has dado cuenta que las noticias están llenas de tonterías, de sucesos? Es que las noticias no son noticias. ¿Cómo va a ser las noticias media hora y 15 minutos de deporte? Que no son noticias. O sea, la información es mierda. Absurdo. Entonces, absurdo. Luego por la noche un debate. ¿Cómo diría, que las ambulancias son de pago. Es absurdo, como diría Xavier Nart. Eso que usted ha dicho es tan absurdo. Claro, los debates televisivos absurdos que no conducen a nada, va a preocuparte. Sí. Que llega, mamá, ¿cómo estás? Ay, niño, estoy muy preocupada. Que dicen que van a cobrar por la ambulancia. Y está tu madre preocupada. Y estás creando un estado de ánimo y una frecuencia de negatividad. Mal rollo ahí, manifiesto. Y yo se lo digo a mi madre, que no veas la puta tele. Claro que no, que no. Ni de derecha ni de izquierda, que lo quite esa mierda, que te ponga... Claro, claro. Es toda una basura, lo que tío. Sea. Es toda por una cierto, basura. Un gran tertuliano que llevan a los debates es Javier Nart. Javier, ¿vale? Nart, que por cierto, el abogado este de las melenillas blancas. Que por cierto creo que lo tenemos por aquí, ¿no? Sí, ¿quién? Creo que ha venido también. ¿Qué dice Javier Nart al respecto de todo esto? ¿Usted qué opina, Javier Nart? ¿Usted qué opina? Mire usted, le voy a decir una cosa. Eso que usted ha dicho es tan absurdo como si yo me sacara el pene y lo colocara encima de la mesa. Eso es una absoluta tontería basada en cosas infundadas sin ningún tipo de razonamiento lógico. Y eso es tan absurdo como si yo me sacara el pene. Claro, tío. Es totalmente absurdo. Claro, no tiene sentido ninguno, coño. Claro, tío. ¿Crees que... A ver, creer que tu mala suerte se debe a... Ah, una especie de... Claro, no, pero tú te das cuenta de cómo... Dios malvado que te castiga. No, señor, no, tío. Vamos a ver, no, coño, vamos a ver. Llámese Dios, llámalo como quiera. Pero el caso es que el que te haya hecho, o aunque sea la nada, el Big Bang, lo que sea, tío, la gallina que puso el huevo del que saliste tú, cara de pene. Me da igual, tío, sea quien sea. Tú eres libre, coño. Búscate la felicidad, búscate la... Pero te la tienes que buscar tú, tío. La suerte hay que buscarla. La suerte está ahí. Un premio para el que sabe encontrarla. Esto lo explica Emilio Duro cuando dice, vamos a ver, ¿qué dices? Que no ligas, ¿no? Vale, pues muévete, tío. Ponte guapo, adelgaza un poco, mamón, que tampoco hay milagro. Claro. Y dice, ¿y a ti qué tías te gustan? ¿Te gustan las negras? Pues te vas a Kenia, porque aquí no hay negras. Claro, tú tienes... Eso es el elemento de la voluntad. Tú tienes que tener una conducta activa para conseguir tu resultado. Y el elemento de los porcentajes. Tú tienes que poner a tu favor los porcentajes. Un truco también es copiar a gente que le vaya bien en aspectos que a ti te faltan, ¿vale? Y copiarlo directamente. ¿Por qué? Porque ese tío ha encontrado el método, ya sea por instinto o él mismo, o porque ha preguntado. Pero como tú no lo sabes, pues no tienes más remedio que basarte en lo que ha hecho otro, porque y así aprendemos todos, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Yo me gustaría volver un momentito, durante un par de minutos nada más. Más que nada porque es que yo no me quedo a gusto hasta que no acabe de darle toda la caña que se merecen. Ah, un momento, sí, ahora vamos a hablar, a ya lo sé. Putos vamos a hacer vampiros. El apartado ya por fin. No tenemos música, pero la ponemos nosotros. No, la vamos entonces, a poner. No, bueno, sí, igual, nada, ya no. Ya no pega, ¿no? Ponlo para el final. Es igual, es que se tendría que poner. Tengo la canción de Batman, no pega. No pega, mierda. No la tenemos. No, igual, escúchame, pero sí, igual, si lo que quiero es que hablemos de este tema, vale. Simplemente, porque ahora tendrías que buscar algo siniestro. ¿Y por qué vamos a hablar de algo siniestro? Porque vamos a hablar de los vampiros psicológicos. Su puta madre, por cierto, su puta madre de todo ello. ¿Tú te crees? Su puta madre, ¿tú qué puedes empezar así a hablar de los vampiros psicológicos? No, es que me da igual, o sea, es que ya lo he dicho antes que tengo una cruzada personal contra los amigos nefastos. Por favor, señores, solidarizaos conmigo, pensadlo un poquito. A ver, ¿realmente os conviene esa losa? No, es que... Esa amistad a lo que llamáis amigo, esa cosa al que llamáis... Y le digo cosa por hacerle un favor, por no decirle otra cosa, no, pero... Claro. A ver, a esa cosa a la que llamáis amigo, ¿no deberíais llamarle realmente atadura? ¿No deberíais llamarle losa? ¿No deberíais llamarle envidioso? A ver, es que hay gente que es totalmente cancerígena, tóxica, no aporta nada a tu vida. Tío, quitárosla de encima. Esa gente no aporta nada bueno. Es que, tío, la pena es el arma más poderosa del mundo. Cuando tú utilizas la pena, la lástima, la utilizas para conseguir lo que tú quieres de la otra persona, ¿qué mierda de amigo eres tú, tío? Tú eres un bodrio, tú eres un lastre, en el culo. Vale. A ver, Kike, yo quiero decir... Ese tipo de gente, quitarosla de en medio. Vale. Es gente que se alegra, es gente que se alegra normalmente. No tenéis más que ver el brillo en los ojos y la sonrisa que tiene, que se les pone cuando te pasa algo malo. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Te tropieza y te cae, o te equivoca y dices una palabra mal. Cualquier estupidez, y ves que esa persona empieza a descojonarse de risa. Vamos a ver. Que no es para tanto, tío. O sea, quitaroslo de en medio. Ahí es donde te está demostrando que se alegra de todo lo malo que te pasa, hasta de pequeños detalles. Quitaros de en medio a ese lastre. Vale, vamos a hablar de este tema. Siempre él está hablando de los amigos. Y por supuesto no le deis vuestra energía, porque esa gente se alimenta de eso. Vive de vosotros, vive de vuestra alegría. No se la deis. Matadles de hambre. Vale, vamos a ver. Los vampiros energéticos, psicológicos, son estos amigos que, como dice Quique, de algún modo tú notas que después de hablar con ellos, aparte de que te cuentan un montón de tonterías o incluso algunos, sin contarte pena, que lo hay, o sea... Ya dan pena. Básicamente te chupan la energía, por eso son vampiros energéticos, tampoco estamos hablando de nada. Totalmente. Entonces, esos tíos tienen varios sistemas para captar tu energía. Uno es la pena, de forma que los escuches lo malo que les pasa. Exacto. Pero es que esos tíos realmente lo que están es chupando de tu energía, ¿vale? Porque aquí tenemos que partir de la base de que no solamente somos el cuerpo material que vemos, sino que despedimos unos efluvios energéticos que están ahí, tenemos un aura, incluso tenemos diversas capas, pero no quiero entrar en esto, ¿vale? No, somos, ellos se alimentan somos, de somos antenas, nosotros somos antenas que emiten energía, lo que somos tanto receptoras como emisoras. Exactamente. Pero somos emisoras, entonces ese tío de algún modo se alimenta o se recarga de ti, ¿vale? Claro. Entonces, tenemos varias técnicas de los vampiros psicológicos. Una es contarte pena, ¿vale? Hay que ver qué mal me da, que no sé qué, siempre se quedan de todo. Incluso, es que no tienen fin. Me acuerdo cierta persona, que no quiero decir el nombre, que decía, es que es una mierda no sé qué academia. Hay que ver no sé qué, porque hice el examen bien y tal, y es que encima que estás pagando y tal, al final me suspendieron. Digo, a ver, cualquier universidad, aunque pague la matrícula, si no esto, te suspenden. O sea, si te lo merece, imbécil. Siempre tienen argumentos para criticarlo todo, todo una mierda con argumentos absurdos. Y encima les sigue un poco el rollo porque están instalados de algún modo en el grupo, que es la novia de alguien o el hermano de alguien o no sé qué, y tampoco puedes mandarlo a tomar por culo por su respaldo. ¿Vale? Aunque te gustaría bien hacerlo, claro. Claro. Entonces, esa gente la espera. Bueno, luego hablaremos de cómo combatirlo. Otra técnica que tiene. No, ya, yo creo que otra ya, técnica, ahora el momento, no, perdón, el momento sí, pero déjame que termine. Si no se nos olvida. No, ¿cómo no, se no. Eso? Una técnica que, otra técnica que tienen, déjame que termine con las técnicas, sería un comentario malicioso. Cualquier tío que venga que te diga, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estás más gordo, ¿no? Estás más gordo. Ese más gordo al principio, pues tú que estabas contento te puedes decir tú sí, sí. Y aunque tú estés en la reunión, ese impacto psicológico de ese comentario malicioso que ha hecho al principio, como que no tiene importancia, te ha chafado toda la reunión. Ya y ya abres tú una vulnerabilidad energética de la que él se alimenta. Claro, claro, claro, claro. Pero es que además, es que esto es palpable. O sea, ese mal rollo del que estamos hablando, eso es palpable. Y es más, esa falta de energía que notáis, ese bajón importante en vuestra alegría, que es que se nota, que es que eso es que claro, se nota. Mira, no estamos hablando de. No estamos hablando de la paranoia de un solo individuo. Por motivos profesionales tengo algunos clientes vampiros energéticos que he aprendido a dominarlos, Quique. Nosotros hemos tenido muchos problemas en el pasado con amigos, ¿vale? Pero ahora ya en el futuro son los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes algunos tengo que tragármelos. En nuestra dimensión profesional, porque a mí me pasa lo mismo. Claro, claro. Tengo que tragármelos. Pero ahora mismo, Quique, me alegro de que he llegado a un punto de mi vida que me junto con la gente que me satisface, ¿vale? El primero tú y Sergio. Como tiene que ser, tío. ¿Vale? Estoy con la gente que me cae bien. Lo he dicho antes. Relaciones solamente con gente que te aporta. O por lo menos, ya no que te aporten, sino que no te quiten. Esto lo dice Ignacio. Qué bueno. Me han invitado tales y cuales personas empresarios de alto copete. Por lo menos que no quiten. Digo, de puta madre, va a la Montería, dice, digo, bueno, a ver si sacamos de allí algún asunto nuevo y tal. Dice, bueno, aunque no gastemos ningún asunto para el despacho, por lo menos dinero no me van a pedir. ¿Sabes tú? Claro, que no es dinero no me piden. Claro, claro, claro. Todo lo que no sea restar, claro, ya vale. Claro, así voy a estar, ¿no? Entonces, claro. Luego, entonces volvemos a la cara. Es más, escúchame, hay otra. Y otra la suerte. Un momento. No, tenemos que terminar los vampiros, Quique. Termina con ellos. Pero, a ver si es verdad que terminas con ellos, pero para siempre. No, claro. Clávale una estaca, tío. Clávale una estaca a todos los vampiros, a todos. No, tienen que existir, ahora te explicaré por qué. ¿Vale? No, qué función cumplen. Vamos a ver. Como las moscas. Abra el tema de las funciones, Quique, que está. Pero es como las moscas. ¿Qué función cumplen las moscas? Alimentarse de la mierda, tío. ¿Para qué coño sirven las moscas? Para dar por culo. Vale, como los mosquitos y las moscas solo sirven para picarte y para dar por culo. Pues este tipo de personas, ¿para qué sirven, tío? O sea, ¿cómo que tienen que existir? Yo eso no lo entiendo. Ahora te lo ¿qué explica función cumple? Bueno, esto será otro tema, lo estoy apuntando. Función de los vampiros. Vale, oye, se lo está escribiendo el tío de claro, verdad. Es que me abres tanto frente que se me va el piñón. Pero tío, no lo apuntes, que igual, tío. Si tampoco se trata de hacer una tesis. Vale, doctoral. No, pero quiero terminarlo. Entonces, vale. Sobre es que ya que hablamos de esto, este es un tema muy importante y llevamos mucho tiempo queriendo hablar de esto. Te veo solidarizado con el tema. Vale, sí, entonces. Sí. Hay gente, vampiros, que te chupa la energía adrede, uno te lo hacen voluntariamente y otro involuntariamente. Es más interesante las que te la chupan. Claro. Pero eso sería otro tema. Y sobre todo las que te la chupan voluntariamente. Voluntariamente. Las que son involuntariamente. Claro. Bueno entonces, tío, hablando de los que te chupan la energía. Vale, entonces, algunos lo hacen involuntariamente. Sin embargo, hay varios patrones para poder defendernos de esta gente. Yo te digo que algunos clientes, te podía contar algunas cosas, o sea, son tan por culero y te piden cosas tan absurdas, te intentan dar la vuelta a todo lo que dices, te intentan corregir para minar tu moral, que precisamente la propia defensa te crea un desgaste energético. Claro. La propia defensa te crea un desgaste. Que ya el mero hecho de estar a la defensiva, evitando los zarpazos que te pegan, tío. Entonces ya tú tienes básicamente que cortarlo. Hoy me ha llamado uno y me ha dicho un pego que he dicho, mira, oye, esto que me estás planteando está un absurdo. ¿Esto era absurdo? Como si me saco el pene encima de la mesa. No, eso no lo he dicho, pero le he dicho, mira, es que esto me está poniendo a poner un pleito en contra de un pariente mío. Entonces no te voy a hacer. Y le he pegado un corte de primera hora. Sí, no, otra vez me dice otro. Oye, Frank, dice, sácame una fotocopia de esto. Digo, ¿de qué coño está hablando este tío? Digo, ¿una fotocopia para qué? Para ver la fecha del juicio y tal. Digo, mira, aquí tiene un papel y un boli, apunta la fecha y los datos que quiera de la providencia del juzgado. Y dice el cabrón, fíjate si es perro, dice, bueno, le voy a echar mejor una foto con el móvil, para no pararse a escribir. Portada de no pararse pero, a coger bolígrafo. Pero ellos te piden, te marean. Sí. A lo mejor tú haces unas cuentas y estás al lado. ¿Qué coñazo? Estás equivocado, es menos. Y luego le dices, coñazo. No, está bien, estás equivocado tú. Ah, me habré equivocado. Es tanto rato sí, dándote por culito. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero entonces, esa gente... Es palpable. Hay que pasar. Entonces, si te cuentan, un tío que te cuente muchos problemas y que se queje mucho, pues tú le tienes que decir, bueno, tío, no es para tanto, todo se va a solucionar. Y te vas a otra cosa y le haces el vacío. Pero no entra en su juego de seguir escuchándolo y menos de quedar otro día con él. Horrible, o sea, eso. El castigo que merece horrible, esa gente... Horrible, tío. Yo, de verdad, yo... Es que eso es una cosa, un problema muy grande que he tenido toda mi vida. Y es que no sé cortarle a la gente porque me da pena. Entonces, ese es el problema, tío, que como me da pena a todo el mundo, le he dedicado un mogollón de tiempo absurdo que ya he perdido en mi vida y nunca jamás volverá. Lo he dedicado a escuchar tonterías. Claro, ¿y qué pena, has perdido tiempo? Que es absurda, vamos, y de verdad, bueno, es que no quiero... ¿Has perdido tiempo? En fin, no quiero bueno, ni entonces, poner ejemplos. Bueno, porque... entonces, tienes que pasar de ellos, tienes que cortarlo, pero con arte, ¿vale? Porque si no se pueden sentir ofendidos, puede ser peor y van contra ti. Es que eso es lo malo. Claro. Es que esto me recuerda... Quería hacer aquí un pequeño... Pero también... La película de El Protegido, de Samuel L. Jackson. Sí, claro, pero no cuentes el final porque no lo he visto. ¡Qué gran película! No hace falta. Pues está no, no voy a hacer spoiler. El que no haya visto El Protegido, que la vea. Gran película de M. Night Shyamalan. Y salen Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Grandísima película, ¿vale? Muy grande esa peli. Y además es que habla de esto, tío. Habla de esto. Bueno, y otra cosa también es... Me recuerda eso. Bueno, también te voy a decir una cosa. Hay una serie de hechizos energéticos que es... Y esto, yo no sé si funciona, pero probadlo. Si hay un tío que está dando mucho por culo y notáis cómo está chupando la energía, porque hay que decirlo, los vampiros energéticos se reconocen porque cuando se van, está hecho polvo. De hecho, el otro día vino un cliente... Es que te dejan mal. Vampiro energético. Te dejan que esta teoría se lo dije yo a Ignacio de los vampiros y al principio era escéptico. Pero el último día le dije... ¿Ve Ignacio cómo es un vampiro? Porque cuando nos bajábamos los dos del despacho en el ascensor, estaba Ignacio, un tío que siempre tiene la frente erguida, un tío súper positivo y le va bien en la vida, porque sin conocer toda esta mierda del universo holográfico, él lo ve innatamente, ¿no? Tenía una postura corporal en el ascensor que estaba echado en una esquina así. Dice, pero más que se ha ido. Digo, ¿te das cuenta cómo es un vampiro? Fíjate cómo está, que si tú siempre estás mirando polvo. Para con la barriga para arriba. Hecho está hecho polvo tirado en una esquina del ascensor. Dice, es verdad, es un vampiro psicológico, el hijo puta. Totalmente, totalmente. Le llamamos además la existencia. Un torrente empresarial al tío este. Totalmente, tío. Si es que esta gente de verdad, ¿eh? Yo ya te digo, no estoy hablando de paranoia, si es que no tenéis más que, en fin. Claro. Es más, me acuerdo, entonces, tío, me acuerdo de una canción de Héroes del Silencio. ¿Tú te acuerdas de una canción de Héroes sí, del Silencio? Sí, ¿cuál era? Relacionada con este tema, ¿no? O sea, que decía la de... ¿Entre dos tierras? No. No, el no, ¿cómo es? Los no, nuestros nombres. Nuestros nombres. Y o sea, que decía, sabemos ni nuestros nombres. Ignoramos nuestros excesos. Y decía, pero tu sola presencia me enfermó. Y sí. Me vacía. O sea, tú al loro lo que decías. Y con tú sola, grito de esperanza te digo adiós. Te digo adiós. ¿Te acuerdas? Claro. Tú sola, dice, tu sola presencia me enferma y me vacía. Y con grito de esperanza te digo adiós. Pues señores, eso es lo que hay que hacer. Lo que decía Bumburi en la canción esta de Héroes del Silencio. A toda esa peña hay que decirle adiós. Pero así, adiós. Que os den por el culo, señores. Y claro, vale. Y eso hará que la suerte se ponga... tenemos que terminar con los vampiros con una cosa. Que la suerte se ponga de vuestro lado. Tenemos que terminar, ¿vale? No me cambie de tema. Vale. Entonces, quería decir una cosa de los vampiros que tú básicamente... No, tenemos que terminarlo. Tenemos que cambiar de tema. O sea, perdón, tenemos que... Oh, coño, no me hagas esto que se me va el piñón. Tenemos que básicamente pasar de ellos, ¿vale? Los que te pidan favores y cosas, pues simplemente no puedes. Mañana tienes que darle larga. ¿Por qué? Porque si con un poco de elegancia y amabilidad pasas de ellos... Se acabarán olvidando de ti y van a otra víctima. Porque matarlos no puede, ¿vale? Claro, eso es lo que pasaba en Cobra, en la película de Cobra, de Sylvester Stallone. ¿Qué pasaba? Que por cierto, había un psicópata que se dedicaba a cargarse a niños. Y por cierto, Cobra le dijo algo, ¿no? Sí, Cobra, el policía estaba allí, interpretado por Sylvester Stallone, y creo que le dijo algo. Cogió un micrófono en el supermercado y le dijo: ¡Eres un psicópata! ¡Te has cargado a un chico! ¿Y para qué? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Qué bueno! Dice, eres un psicópata, el crimen es una enfermedad y yo soy el remedio. Bueno, pues para terminar, después de esta interpretación magistral de Rocky... Gracias. No, de Rocky no, era de Cobra. De Cobra. Era Cobra. Es que es lo mismo. Era Cobra. El otro día me dice un colega, hostia, que me he dado cuenta que la voz del doblador de Rocky y de Robert De Niro es el mismo. Claro, por supuesto. Claro, entonces te sirve para Rambo, para Rocky, claro, para Robert De Niro, para todo Cristo, Dios tío. Dios mío, no me siento las piernas. Y eso también te serviría para el ladrillo de Cerdo y Diamantes, que tenía la misma voz. Es verdad, el mismo. ¿Sabes lo que es un Nemesis? Claro, Nemesis, un hijo de puta que puede joderte. Es el mismo, tío. Bueno, pues entonces, bueno, sobre vampiros energéticos podríamos hablar mucho más, sobre el aura, la energía. Hay ciertos hechizos como, por ejemplo, ponerte así, tío, hacer una especie de aros con los dedos, índice y pulgar, y cruzarlo. Y esto dice que te protege por si te están chupando la energía y no te puedes mover de ahí. Madre mía. Y ahora te voy a explicar la función de los vampiros energéticos y trolls cibernéticos, hijoputas de estos que se dedican a darte por culito. Ah, esa sería la versión moderna de un vampiro. Eso es que sería un troll cibernético. Un troll, claro, los trolls. Ah, es verdad, que están todos estos putos envidiosos que te están ahí, con... no. Esos son pegos, por ejemplo, los que entran y que están fumigando de gordo y tal. Esos son las estelas normales de los aviones, que te calles ya, no me hagas que me. Ya ni le hago caso, o sea, no tengo tiempo de desgastarme. Es, lo ignora. Sería pero, un debunker, sería lo mismo que un debunker. Pero, gente que, es bueno, gente que lo niega todo que sistemáticamente. El debunker tiene la intencionalidad, no, del desprestigio, pero el troll lo que hace es básicamente se ceba en tu persona para desgastarte la energía. Sí. Entonces, te voy a explicar un poco para qué sirve esto. Tienen que existir en el universo y tienen una función social, porque tú decías, Frank, ¿cuál es la función de los vampiros? Dar por culo. Hombre, eso por supuesto, eso es lo que hacen, pero tienen que tener alguna lectura positiva. Y yo creo que existe alguna. Hay un programa que ha hecho fuera en la MTV, que por cierto, como dice Luis Carlos Campos, es Mason TV, ¿vale? Que es una televisión masónica. La MTV. Claro, con Gandía Sori, programas que no enseñan nada más que tontería. Una pandilla. Simbología de satánica, vídeos musicales. Pandilla de retrasados. De lesbianismo. Gordos raperos con prostitutas en una piscina. Y la gente, claro, aspira a eso. Yo quiero eso, un momento, capullo. Es ridículo. Para, tío, llegar a eso que trabajan mucho, amigo. Es verdad. Lo único bueno que ha hecho. Pero se puede. Lo único que ha hecho la MTV, lo único bueno que ha hecho en su puta vida es Jackass. Bueno, entonces, bueno, te voy a comentar lo siguiente. Hola, soy Johnny Knoxville. Hay un programa que se llama, Quique, hay un programa que se llama El Catfish, sí, ¿vale? Unos minutos. Vale, disculpa un segundo. Sigue tú. Ah, lo voy a explicar, ¿vale? Pues, disculpa, te vas a flipar. Bueno, Quique va a hablar con su señora. Cierra la puerta de la cocina que no se oiga en el podcast. Os voy a explicar, amigos, la función de los vampiros psicológicos. Básicamente, lo hacen para que tú te mejores a ti mismo. Hay un programa de la MTV que se llama El Catfish, que básicamente era de una investigación de un tío que le escribe, digamos, una persona de internet, como si fuera, no sé, como una pretendienta, pero que realmente esa persona es falsa. Y a través del programa de Catfish acaba descubriendo el protagonista, ¿vale? Una investigación a tiempo real, de que la tía que se escribía con ella realmente era otra personalidad, que era su madre. Pero había ciertas conexiones entre lo que contaba, que era ficticio, con la realidad que tenía esa señora, que era la que la suplantaba, ¿no? Al personaje ficticio. Bien, es decir, es una tía que te está engañando y se está inventando una historia. Y al final la descubre. Entonces, para lo que sirve, serían unos catfish. Por eso el nombre del programa es El Catfish. Los catfish son lo siguiente, a ver si me acuerdo. No recuerdo ahora mismo qué tipo de pescado, pero... cuando se transportaban unos pescados en ¿cómo se llama? En los barcos. Coño, se me va la olla. Es que necesito Quique. ¡Quique, vuelve! Cuando se transportaban ciertos pescados, no sé si eran salmones o los que fueran, en unos barcos, cuando llegaban, digamos, a su destino, aunque estaban los peces echados en unas piscinas y tal, los peces no tenían buen sabor porque estaban fofos, ¿vale? ¿Qué descubrieron? Que si lo echaban con catfish, ¿vale? Que creo que se llama en inglés Bager o Bagre. Pues entonces, cuando estaban en los... Ah, eran bacalaos, ¿vale? Lo echaban a los catfish con los bacalaos junto con los bagres, ¿vale? Y entonces, los bacalaos al estar con los catfish se mantenían ágiles durante el trayecto, de tal manera que al final la carne del pescado estaba dura. Entonces, claro, te sirven los vampiros energéticos como un catfish. Te están dando por culo en el estanque, ¿vale? De la vida, pero hacen que tú estés despierta y que tú estés pensativo, ¿vale? Te mantiene alerta, en un estado de alerta y pensante. Bueno, esto voy a seguir sin Quique. Espero que lo estéis pasando bien. Llevamos 58 minutos y, bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Quique, ¿quieres despedir el podcast? Sí, encantado, ya estoy. Vale. Bueno, vamos a ver. Estas son las cosas del directo. Estábamos hablando de la suerte, tío, y ha traído... Explica el tema del catfish, que me servía porque estaba buscando aquí la chuleta, tío. Perfecto. Y esto ha quedado aquí una digresión absurda, pero bueno, bien. No, pero tus digresiones nunca son absurdas. Como mucho son totalmente incoherentes. Bueno, entonces... Yo creo no, que ya hemos hablado un poco de la suerte y de soy todo, tu, ¿no? Soy tu fan número uno. Y yo también el tuyo. De hecho, quiero decir una cosa, aprovechando que vamos a despedir el programa este de cómo atraer la suerte y combatir la mala suerte. Pero yo creo que más o menos ha quedado claro cómo ha quedado combatir muy bien. Los vampiros. Ha quedado muy bien. He explicado la función de los vampiros, aparte de joderte. Exactamente. Vale. En tu ausencia. Quiero decir una cosa. Y estás positivo siempre, estás de buen humor y rodearte de la gente. Quiero decir una cosa. Sí. Una cosa. Una cosa. Quiero decir. Ya lo he dicho. Quiero decir una cosa. Una cosa. Una cosa. Ya está. No, en serio, quiero decir una cosa. Quiero decir desde aquí, y que sin que esto sirva de, en fin, de sí. Como decían en Pulp Fiction, como decía el señor Lobo, el personaje del señor Lobo en Pulp Fiction, muy bien, señores, pero no empecemos a chuparnos las pollas. Esto sin que sirva para chuparnos las pollas, sí. Fran y yo, pero quiero decir desde aquí que tengo la inmensa suerte de haber conocido a Fran, que es una persona que ha aportado a mi vida tonelada, no kilos, no, tonelada de cosas buenas. Y me has traído muchísima suerte solamente por ser mi amigo y por tener ese rollo tan bueno, tan positivo que tenemos. Claro, pero... Y que creo que además conseguimos transmitir a través de la onda del sonido, creo que conseguimos transmitírselo a la gente. Claro, es que es un feedback constante. Por ejemplo, incluso esta magia que se transmite a través de los podcasts de Fran y Kiki, que la gente que lo ha castado y que lo escuche lo sigue. Estamos transmitiendo, claro, ahora mismo todo nuestro amor, todo nuestro buen rollo. Tiene incluso un modus operandi. Por ejemplo, antes de venir a grabar, yo aquí que le tengo preparado aquí unos vídeos de cachondeo o una serie de disparates, o le enseño algo y tal, para crear entre él y yo un ambiente. Un previo, y una previo. Y una complicidad. Claro, tío, hay un previo, un precalentamiento que se llama, ahí que nos ponemos de buen rollo, nos ponemos cómodos, vemos vídeos de ovni, de tontería, hablamos de pegoletes, de disparates. Y claro, y ya cuando empezamos a grabar, ya hemos creado una complicidad y hay de algún un modo rollo. Toda esa sinergia, toda esa complicidad se acaba se transmitiendo, transmite, tío. Se transmite, es la hostia. Se transmite por entonces, este bueno, micrófono. Yo desde aquí también quiero decir que Quique no solamente ha tenido buena suerte, sino que ha traído buen rollo, buen humor. Quique, de hecho, es el 50% de mi personalidad, porque es que hemos visto las mismas películas, hemos jugado los mismos videojuegos, sí, todo, tío, las imitaciones. Y entonces, bueno, todo ese buen rollo y todo ese buen humor hace que tengamos suerte y que hayamos cumplido muchas metas, profesionales, personales y cualquier cosa que se os antoje. Y aparte quería decir una cosa. Vale. Entrando en ciertas historietas de, no lo sé, imaginaros, los tiempos cósmicos o la era de a partir de 2012. No quiero entrar en profundidad en estos temas esotéricos que Quique no me deja. Pero que ahora mismo. Sí, porque se hace un poco pesado. Ahora mismo es digamos un poco truño. Que este universo o extramatria holográfica en la que está, en la que tiene posibles desenlaces, y según tu enfoque, acabas colándote por ahí, ¿vale? Mm. O sea, hay diferentes futuros alternativos, pero el que tú recuerdas va a ser uno, ¿vale? Porque está así montado el tema. ¿Y cuál es en el que tú te enfoques? Pues ahora mismo, la prueba del Cluedo que me pasó hace poco, sí, quiere decir que ahora mismo. Y además se sabe por ciertas cosillas, por estudios estadísticos, que el tema de la ley de la atracción se cumple más rápidamente que antes. Sí, es verdad. Entonces, ahora mismo. ¿Pero sabes por qué? Es un momento. Porque estamos en un momento en el que. Se está descubriendo esta mierda, que claro, antes no se sabía. Claro, esto antes era cosa de cuatro locos. Evidentemente, la fuerza que ejercen cuatro locos no es la misma que la que ejercen 4 millones de porque locos. Porque la gente descubre ¿a que no es verdad. Claro, cuanto que más no te convenzas de que es verdad. A que no es lo mismo que tiren de una cuerda cuatro tíos a que tiren de la misma cuerda 4 millones de tíos. Claro, no es lo mismo. Y tus propias convicciones. Claro. Por eso, solamente hay que creérselo, señores. Hay que creérselo. Y nosotros os invitamos desde aquí a que empecéis a creéroslo. A que tengáis la energía, la fuerza para cambiar vuestra vida. De algo regular a algo bueno. De algo malo a algo regular y de algo regular a algo bueno. Y de ahí, el único límite que hay, el cielo. The limit is the sky. Yo voy a decir los americanos. Un secreto, aunque sea esto un poco esotérico, para que la gente cumpla sus metas. Esto no lo enseña ni el secreto, ni la ley de la atracción, ni nada, ¿vale? Pero lo voy a decir en exclusiva, porque yo sé muchas cosas que no digo por aquí, ¿vale? Aquí me dedico más que a los disparates. Entonces, Quique, escuché una conferencia de un tío, ¿vale? Que operaba sin anestesia. Entonces, lleva muchos años gente que no es tolerante a la anestesia, hay que operarla sin dolor. Pues entonces el tío tenía la capacidad de sugestionarlo de tal manera que los tíos no sentían dolor, ¿vale? Y podía rajarlo y tal. Madre mía. Y entonces ese tío sabe, dice, bueno, ¿y cómo lo hace? Dice, porque nosotros tenemos un poder mental que no conocemos y que no está explorado y que te enseñan desde chico a pensar a tu propia madre y padre, anda niño, esos son pegos. Y entonces tú, es como el billete de lotería, te limita, anda. Te limita. Claro, y en ese sentido tiene una mente limitante, pero decía el tío, dice, un momento muy bueno para pedir lo que tú quieres es cuando tú tienes la boca llena de agua. Ese momento de que tú te estás imaginando un pastelito o un chococlac, que es el helado preferido de Quique Segura. Por cierto, pero imagínate que te vas a comer un chococlac. ¿Ves cómo se te está llenando un poco la boca de agua de imaginártelo nada más? Porque muchas veces la mente no distingue tampoco lo que es el futuro, el pasado y el presente. Es verdad, la mente, ¿vale?, no entiende de eso. Entonces, la mente no entiende lo que es el pasado, el presente ni el eso futuro. Eso es como el recuerdo de los olores y esas cosas. Entonces, claro, el estado de... De la anticipación, ¿vale? De la boca llena de agua con respecto a comer. Uh-huh. Es un estado hormonal que sirve para que todo tu rollo este que atrae las cosas se active, ¿vale? Uh-huh. Esto parece una paranoia, pero probarlo. No, yo entonces, lo entiendo, cuando lo entiendo. Tú estés con la boca llena de agua, dices, tengo la boca llena de agua. quiero y deseo o necesito estar bien, siempre en positivo. Si estás malo, no dices que se me quite el dolor de garganta. No piense en dolor de garganta, porque está pensando en dolor de garganta. Piensa, necesito estar bien y sano de la garganta. Respirar correctamente. Claro, esto es el secreto. Esto es volver al secreto. Pedir, necesito, por ejemplo, que fulanita se tome conmigo un café. Ya eso, si llega a palabras mayores e inca y le mete el churro, pues eso ya será la hostia. Pero tienes que empezar por algo. O lo piensas también directamente. Tú pides, chaval. Claro, ¿vale? Tú pides y se te concederá. Tú pides. Si ya lo decía en la Biblia. Quiero pedid, ganar esto. Quiero, pedid y se os dará. Claro. Y no pides dinero. Por ejemplo, quiero viajar, ¿qué te digo? Si te gusta Venezuela, a Venezuela. Y te imaginas en Venezuela, estando allí. Y amigo, tened siempre un rollo positivo, no os cajéis demasiado, sea amables con la gente, está en esa onda positiva. Claro. Y si está en esa frecuencia, al final estás bien, estás lucky. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás? Lucky. I'm lucky. I'm so lucky. Bueno, yo creo que con este tema podemos despedir el programa de la suerte. Yo creo que ha quedado más o menos bien. Ha quedado bastante interesante, un poquito largo quizá, pero bueno, nuestros amigos oyentes seguramente nos perdonarán y sabrán apreciar. Había un momento, Quique, cuando te has ido, tío, sin ti me pierdo absolutamente, tío. Para que tú veas si tú eres importante también para mí. Te gracias, tío. Tus palabras para mí son un regalo. Gracias, bueno, amigo. Te quiero, Fran. Os queremos a todos. Y todo esto lo hacemos para compartir nuestro buen rollo con todo el mundo que está ahí. Claro, y encima lo hacemos gratis. Nuestro amigo Maximiliano, el argentino, que si lo está escuchando también. Claro. Nuestro amigo de la página del álbum de Monstruos, que también nos sigue. Nuestro amigo Federico de México. Jesús Federico. Jesús también. Jesús Federico, un abrazo. En fin, yo qué sé, Celia Talavera, que seguro está escuchando esto. Bueno, y todos, todos os mandamos de aquí un calurosísimo beso y abrazo. Vale, y chicos, por favor, hacedme un favor, ¿vale? Solamente vamos a pedir un favor. Sed muy felices. La suerte os está esperando. Sintonizaros con ella. Un beso, hasta luego.